como todos los programas de Cóctel Molotov, saludando a toda la gente de la banda de radio La Nueva República, a mi amiga Mona Lisa, a mi buen amigo Pepe, a Una Lluvia de Café, a Demian, a Maru, a Sociologuito, a Soquito, a Irán Principal, a Nonoy, a Sgamer, a Tlahualiluno, a Bandido, al Economicista, a Wuka, a The Eye in the Sky, al maestro César Soto, a Sajima, a Frank Francisco, Katy, a José Cruz Pérez Rucobo, a mi buen amigo Hugo Saz también, un abrazo afectuoso para todos ustedes, para todo el staff de Radio La Nueva República, que siempre están al pendiente de todo lo que se ofrezca, siempre listos para servir como los Boy Scouts. También un saludo para los amigos del colectivo Zócalo, a mi buen amigo Humberto, a Chicuase Ocelot, a Nacho, a Laura, a Félix, a Toño, Margarita, Don Alberto, Los Pisanos, Don Luis, El Poeta, Las Maris, Don Eusebio Rodríguez, a Ricardo, al señor Elías, a Rafaela, a David, Micaela, Carmen y a todos los ciudadanos que los acompañan ahí en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución. De lunes a sábado a partir de las 6:30 de la tarde, ahí están reunidos todos ellos. El colectivo Zócalo es la voz del corazón de nuestro México, el colectivo Zócalo. Un abrazo afectuoso para todos ellos. Quiero también mandar saludos a José Luis González hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, que él está muy interesado en todos los contenidos de Radio La Nueva República, en los programas que elaboramos aquí. Él incluso formó un blogspot que se llama lanueva-república.blogspot.mx. Ahí lo pueden checarlo, ahí está retransmitiendo también nuestra señal. Y también tienen Facebook que se llama De Política y Cosas Peores. Ahí lo pueden encontrar a José Luis González. Un abrazo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, los voy a dejar con esto que se llama... Vamos a estar escuchando pura música para bailar, pura música de los noventas. Así que los dejo con esto que se llama Pump Up the Volume. Súbele al volumen y ahorita regresamos. Bueno, en este momento comento también a mi amigo y a todos los demás compañeros de allí de Cóctel Molotov, que bueno, pues me enlazo más adelante con ellos, ¿verdad? Como hemos estado haciendo, ahorita por lo pronto pues estamos a un ladito de la música y pues también desde aquí desde Villahumada, estamos en Villahumada también, ¿verdad? Ciertamente nosotros estamos colaborando y trabajando allá en Ciudad Juárez, ¿verdad? Con la radio La Nueva República, allá también he instalado yo una emisora de radio, ahí tenemos compañeros que están transmitiendo desde Ciudad Juárez, pero más directamente yo tengo aquí en Villahumada la radio, el canal de nuestra radio, Radio La Nueva República. Y ciertamente, como dice nuestro compañero Cóctel Molotov, tenemos unos blogspots, tenemos unas páginas web y tenemos algunos canales en YouTube, tenemos varios lugares, ¿verdad? En internet donde estamos transmitiendo nuestra emisora de radio y ahí pues estamos dándole seguimiento también a las noticias cuando nos enlazamos con Radio La Nueva República hasta la Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, pues un gran gusto saludar a todos ustedes, a Mona Lisa, a el Molotov, a todos los que están ahí en el Zócalo, ciertamente, a todos nuestros compañeros, nuestros amigos allá en el Zócalo, allá en la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que estén levantándose y pronunciándose en contra de las malas políticas y los malos gobiernos que tenemos ahorita aquí en México. Es por eso que en este momento, pues, un gran gusto saludarlos. Ahorita estamos seguros que están también escuchándonos, también en nuestra emisora de radio, allá en la Ciudad de México, acá en Ciudad Juárez, en Monterrey, Nuevo León, en varios lugares donde tenemos ya contacto con nuestros compañeros y amigos, nuestros compañeros que están en la transmisión de la radio, ¿eh? Y pues nosotros nos unimos aquí desde Villahumada, estamos transmitiendo aquí la emisora de Villahumada, Radio La Nueva República. Nos encadenamos, en casi todos los días nos encadenamos, nos unimos hasta la Ciudad de México, hasta el estado de Nuevo León, ¿verdad? Que también ahí hay mucha presencia de Radio La Nueva República. Ahorita yo voy a estar preparando más noticias y un gran gusto, ¿verdad? Que nos saluden, nos da mucho gusto que nos envíen saludos nuestros compañeros de allá de México, a nuestros compañeros Pineros, gracias, gracias por esos saludos. Y aquí en Villahumada espero que pronto la gente empiece a hacer conciencia y pueda ver verdaderamente la situación en que está cada municipio, cada estado y en realidad toda la República Mexicana. Por eso nosotros nos pronunciamos por una nueva república, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Tenemos que levantar a la gente y que haga conciencia de que es necesario que esta República Mexicana sea una nueva república de paz, de seguridad pública, seguridad nacional, de una república donde la gente cuente con empleos, un gobierno que esté interesado en que cada ciudadano vaya progresando y no que nada más el propósito de estos políticos, gobernantes que tenemos, están interesados en ir progresando ellos, sus familias, sus compadres y pues sus socios, ¿verdad?, que tienen sus empresas y están asociados a los políticos con ellos, y ellos, como menciono, únicamente están interesados en que ellos sean los que estén progresando, y mientras el pueblo de México, cada municipio, cada estado, está sumiéndose cada día más en la miseria, en el desempleo, en la inseguridad, en la violencia. No hay incluso buena atención médica, no tenemos hospitales, ¿verdad?, que en los cuales sean los enfermos atendidos debidamente. Entonces, por eso, aquí en Villahumada, deseo con todo mi corazón que la gente haga conciencia y que empiecen a levantar su voz, empiecen a unirse con aquellos que estamos en contra de estos gobiernos corruptos e ineptos y se una la gente a nosotros para luchar por una nueva república. Su amigo, compañero José Luis González Aguilar, desde Ciudad Ahumada, Chihuahua, y también, como mencionó ahorita mi compañero del Molotov, nos envía saludos a Ciudad Juárez, porque desde allá en Ciudad Juárez pues ellos nos han conocido, pero ahorita estamos ahorita echando más raíces aquí en Villahumada, porque aquí yo deseo impulsar más aquí un buen grupo que se levante y se organice para pelear y luchar por una nueva república. Una nueva república, como mencionamos, que sea para beneficio de cada comunidad mexiquense o mexicana. Así que aquí estamos en estos lugares de Villahumada y en Ciudad Juárez, y en ocasiones nos trasladamos allá a Chihuahua capital para estar impulsando este movimiento, incluyendo que estamos apoyando al grupo Morena, al grupo que sabemos que está impulsando y llevando hacia adelante, y no descansará hasta llevar hasta la presidencia de la República al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y Ahumada, Chihuahua, les saluda su amigo José Luis González, y deseándoles que pasen muy buenas tardes. Y bueno, pues regresamos con más noticias. Gracias. Gracias.